En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, hoy miércoles 12 de febrero. Un miércoles más, ya empezamos con Mamá Universitaria, feliz, feliz de estar aquí. Yo soy Gaby, y adivinen con quién estamos. Estamos aquí con casa llena, estamos en nuestro programa Niños al Micrófono. Por fin, después de tanto tiempo, nuestro primer programa de este año, junto a Martín y la Doc Caramelo, que es nuestra nueva locutora, colocutora aquí de Niños al Micrófono. Saludamos a Sofía también y a nuestra invitada de la semana pasada, Genoviv Rajoy. Estuvieron hablando sobre la salud reproductiva y hormonal, aprendiendo a leer nuestro cuerpo. Estuvo un programa fabuloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros, como mamás, como mujeres, tenemos que descubrirnos a nosotros mismos, nuestra sexualidad, nuestro amor. Hablamos también del tema de la transgresión, justo se programaba, estaban conmemorando el tema de la circuncisión y también el tema del, ay, aquí hay una foto que nos están tomando nuestro querido invitado, y también sobre la castración femenina que se hace en otros países, y también sobre la circuncisión masculina. Un programa fabuloso que tienen que volver a verlo. Y que mandamos muchos, muchos saludos también a nuestras locutoras. Ya nos están conectando ahora, ya estoy viendo aquí las redes sociales, tienen que conectarse. Aquí tenemos música en vivo con nuestro artista, tenemos muchas curiosidades y nuestra bienvenida a Martín. Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, soy Martín y es muy bonito estar aquí de nuevo en Mamá Universitaria. Buenas noches a todos, feliz, realmente feliz de participar en este hermoso proyecto de Mamá Universitaria y acompañando en este espacio tan importante en donde los niños también tienen voz. Así es que estamos con Niños al Micrófono, felices. Gracias Martín, gracias mi Gaby y gracias Renaud, que estamos ya por presentar a nuestro invitado. Bueno, y pongámonos a este oído nuestro himno, Yo Escucho Mamá Universitaria. También aquí saludos a nuestro gatito que está en los controles. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden que todos los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser considerados sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Martín. Hoy la temática de nuestro segmento Niños al Micrófono sobre el arte urbano es ilegal, está sujeto a ser removido en un momento o a otro. es efímero, perdón, invasivo y disruptor. Fue siempre controversial, genera intensos debates en la sociedad. Hoy en Niños al Micrófono, el arte urbano es una expresión y manifestación artística, plasmada desde sentimientos del artista. Bueno, y a través de este programa tenemos el gusto de conversar con nuestro invitado, con Lenin Ernesto Salas Sandoval, su nombre artístico es Renaud. Renaud, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerte, Renaud, en este primer espacio en donde estamos compartiendo con Martín. Es papá de un niño de 5 años llamado Daniel. Bueno, tenemos un artista, su vida es el dibujo y la pintura, el diseño gráfico, el muralismo, es músico, compositor, actor y cuentista. Todos los talentos, Renaud. Vamos a puentear por aquí. Por supuesto. Qué maravilla. Bienvenido y qué honor tenerte aquí, Renaud. Muchas gracias por la invitación. Se nos fue nuestro amigo que nos iba a poner la canción que tenemos preparado. Hay una canción especial, Martín y Miguel. Tenemos una expresión importantísima de un mensaje importantísimo. Bueno, hasta que llegue, vamos a ver qué te parece, Martín, si tú nos hablas acerca del arte urbano, ¿ya? El arte urbano también es conocido como street art, es una categoría que engloba al conjunto de manifestaciones plástico-culturales que tienen el espacio público de emplazamiento y cuya producción frecuentemente desafía los marcos legales, por ello suele estar relacionado con subculturas y contraculturas de los más diversos tipos. Dentro del arte urbano street art podemos mencionar las técnicas del graffiti, que serían los stencils, tags, serigrafía, collage y cartelismo, las pegatinas y o calcomanías, la reutilización también de materiales, etc. Sus soportes suelen ser fachadas, techos, vagones de tren, alcantarillas, escombros, baños públicos, tocones de árboles, señalizaciones, túneles, cajetines de servicios públicos, acerca de pavimentos y toda clase de elementos del paisaje urbano que ofrezca una excusa de intervención. Muy bien, y ese es parte un poco del concepto importante, Lenau, de lo que maneja el arte urbano. Claro, o sea, todo recordando, ¿no? Llevando que todo tiene una historia, un inicio. Por supuesto. Y entonces... Y un mensaje especial. Exacto. Uh-huh. Todo tiene su mensaje, todo tiene su porqué, su razón de ser, por así decirlo, ¿no? Qué maravilla. Entonces, más o menos acotando lo que Martín nos dijo, pues desde finales del siglo XIX, cuando uh-huh. empieza dentro de la historia del arte a crearse, pues, el Renacimiento, ¿no? Claro. Empiezan a crear estos ismos que no sé si es que han escuchado, el primitivismo, uh-huh. existencialismo. Los ismos. Exacto, los tal ismos cual. En sí. Ajá. Exacto, entonces todo esto de los ismos, por así decirlo, no es una ley, no es una regla, solamente es un método de interpretación, ya que, por así decirlo, algunos artistas han intentado salir y romper esto de los ismos, por supuesto. Pero el público, por así decirlo, ¿no? Sus seguidores, pues tratan de interpretarle y ubicarle en cierto ismo para darle una interpretación. Y contextualizar, me imagino. Exacto. Qué chévere. ¿Qué te pareció, Martín? Bueno, Martín tiene un tremendo talento y habilidades increíbles dentro de lo que es grafoplástica. Así es que eres una autoridad para el tema, Martín. ¿Y qué puedo decir del arte? Que el arte urbano o graffiti sí marca en lo ilegal. Hay que recalcar que el otro tipo de arte, que es el muralismo, es legal. En cambio, el graffiti se dio por lo ilegal, por lo que dice, por la liberación del ¿cómo? Del ser. Del ser de las personas. Muy bien, Martí. Y es una expresión de rebeldía, una expresión que hace que todos tengamos una nueva sensación, inclusive de lo que percibimos en el mensaje. Y esto es un poco lo que nos va a determinar la siguiente canción, un audio increíble de Molinos de Viento, Mago de Oz. Vamos a escuchar esta canción y luego regresamos con un mensaje muy especial. eso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigos, Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de trazos del guión final. A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha y haga un salto. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no sabes rectificar, si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. Bien, esto fue Molinos de Viento con Mago de Oz. Increíble canción, chicos. Increíble. Esta es una expresión de rebeldía, una expresión de estas nuevas generaciones, inconformes con muchos de los sistemas. Y creo que estamos cortando estereotipos de Nau. Correctamente. O sea, eso desde siempre creo que ha existido, ¿no? O sea, es como un equilibrio, ¿no? El lado bueno y el lado malo. Sí. Entonces, aquel que no logra pensar en un bienestar común, pues empieza, por así decirlo, a ser egoísta y se empieza a clasificar, ¿no? Eso sería como que y formamos esos clasicismos que tanto a veces rechazamos. Correcto. Bueno, Martín, nos habla la canción de que bebe, danza, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Vive, escucha, habla, usando para ello el corazón. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Increíble letra, Martín. Exactamente. Nos gustó. Pues claro. Bueno, Martín, es parte de la nueva generación de estos niños que necesitan expresar también valiosas ideas dentro de expresiones tan espectaculares como está la música. Bueno, Martín, Cuéntanos un poco quién es Lenau y cómo te describes. Bueno, primeramente agradeciendo a Dios, ¿no? Y también a ustedes por la invitación. Me siento gustoso de poder estar aquí, compartir mi experiencia, ¿no? No es que lo que vaya a decir es como que la ley y ya, no, sino es a través de mi experiencia. Exacto, el único actor de tu vida. Por supuesto. Entonces, bueno, Lenau nace más o menos desde que tenía 16 años, pero aún no estaba como que bien definido como qué personaje iba a ser ya, o sea, porque, bueno, lo que me ha ayudado bastante, mi psicólogo de vida, por así decirlo, es el teatro, ¿no? ¡Qué genial! Entonces, el aprender usar o entrar en otros zapatos, uh-huh, y también salir de ellos y regresar a quién soy yo como Lenin Ernesto. Por supuesto. Es un trabajo muy duro, ¿no? Muy difícil, pero a mí me llegó a encantar. Pero de total conocimiento, Lenau. Sí, claro, llegas realmente a percibir tu esencia. Se permite eso. Pero es bonito. Entonces, desde ahí yo estaba en el colegio y, bueno, ahí me un amigo que esperemos nos esté escuchando, se llama Henry Waka, un saludo, por cierto. Saludos. Desde el colegio, entonces él fue quien básicamente me apodó Lenau, yeah, porque estábamos en una clase de inglés y él empezó, mi nombre es Lenin, entonces lo empezó, yeah, a dividir, ¿no? Len in, Len down, Len up, hasta que quedó Lenau y eso como que me gustó más porque es como que Len fuera, ¿no? Entonces, fuera de que yo realmente me quiero pensar, ¿no? Y a través de lo que hago, tratar de expresar a los demás que piensen como lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que es estar fuera de todo, ¿no? Fuera, uh-huh, de lo común, fuera de lo corriente, fuera de un sistema, fuera de, hasta por así decirlo, de esas una humanidad. De estructuras establecidas, ¿no? Sí, exacto. O sea, uh-huh, de una humanidad, como usted dijo, ya establecida, ¿no? Entonces, es como decir, Lenau viene a ser un personaje de extraterrestre ya. Wow. Un ser que está totalmente afuera. Y eso es algo bonito, ¿no? Porque retomo, no sé, tal vez si es que hay personas que han viajado, no sé si han viajado a otro, uh-huh, país, a otra ciudad. Llega un Martín, tiempo. Martín, que tiene recorrido. Por todo el mundo. Martín ha recorrido todo el mundo. Eso es, Martín. Entonces, por el boom, ajá, cuando uno se aleja de su zona de confort, de lo que ya como que empieza a extrañar, ¿no? Y como, claro, que se empieza a dar cuenta de dónde estaba y reconocer de dónde viene, o sea, quién es. Wow, realmente. Qué valioso. Entonces, claro que sí. Desde ahí sale, por así decir, la filosofía de Lenau y yo trato de salir de la humanidad para reconocer qué es un ser humano, por así decirlo. Qué maravilla, Lenau. Martín. Mm-hmm. Yeah. Recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos, las citas son los miércoles de 19 horas en Radio CCE en 940 AM en www.radiocce.com y recuerda que nos puedes escuchar en la página web de Radio CCE y por frecuencia 940 AM. En Facebook nos puedes encontrar como @mamauniversitaria1 y dejando tus comentarios y así. Bueno, queremos agradecer la sintonía de tantas personas que se están conectando. Estamos ya con Merceditas Jurado, que te mando un gran saludo, Lenau. Muchas gracias. Y estamos transmitiendo su mensaje, agradecida también por el programa. Gracias, Merceditas, por conectarse. Tenemos a alguien más, Martín. A Moni Ramírez, a Renan Vladimir Uvidias y Ana López. Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos. Estamos con Lenau, un increíble artista. Creo que tú integras todas las habilidades de Lenau que debe tener un artista. Sí, me tocó. Cantante, músico y tremendo artista plástico. Músico, poeta y loco. Músico, poeta y loco, acá nos dice. Exacto. Bueno, fue tu maestro, Martín, es tu maestro. ¿Qué experiencia más linda? Cuéntanos un poco. El momento de coger y pintar, porque sí, coge una adrenalina. Wow. Da nervios hasta dañar el arte, porque si no, en la cabeza. Pero surge, como tú bien dices, ese otro yo que te permite ser tan creativo. Claro. Estuviste dibujando, Martín estuvo previo al programa dibujando. Y creo que es también la inspiración que recibes de tu maestro. Sí, me gusta, siempre me ha gustado dibujar paisajes. Wow. Porque los paisajes son más, me gustan más. Cambio dibujar personas, dibujar, por ejemplo, lo que es graffiti se trata en tipografías. Yeah. En hacer distorsión de palabras, distorsión de esto. Wow. Uniendo cosas, uniendo palabras. Y eso genera emociones, Martín. Hay a veces que no llegas ni a entender la palabra porque ya se has hecho un garabato. Bueno, y ahí está la magia. Claro. Claro. Entonces, por supuesto. Tenemos acá una parte importante, tenemos diferentes tipos de estilos. Bueno, estamos felices aquí compartiendo Niños al Micrófono, un espacio increíble de Mamá Universitaria en donde nuestros niños tienen la voz. Martín. Yeah. Se puede vivir del arte haciendo, yo qué sé, pinturas, murales o algún otro tipo de arte. Claro, sí, realmente sí se puede vivir del arte, porque yo voy a poner este ejemplo así. Vamos a coger un ser humano, una persona común y corriente, es un ser humano, ¿no? Ya sea hombre o mujer, muy aparte de los géneros, un ser humano. Y le sacamos la ropa, y le vamos a sacar la piel, le vamos a sacar los músculos, los sistemas, los órganos, vamos a dejarle, ¿qué es lo que queda? O sea, si sacamos todo eso, ¿qué es lo que queda? Esa esencia. Ya, y de esa esencia vamos a exprimir, y de va a chorrear una gotita, ¿ya? O quizás un poquito más, y a eso es lo que yo podría definir que es el arte. Wow. Por eso todos los seres humanos somos artistas, somos creadores. ¡Qué hermoso, sí. Lenaud! Por supuesto, todos tenemos esa esencia, somos parte de una creación. Sí, correcto, y somos creadores también a su vez. Por supuesto. Pero cuando, como les mencionábamos al inicio, ¿no? A veces no llevamos un equilibrio, porque hay cosas que, eso es lo maravilloso de estar vivo, que podemos decidir qué puerta abrir y qué puerta no abrir. ¡Wow! Entonces, ese equilibrio es lo que nos mantiene con vida en una sociedad. Ya. Si perdemos ese equilibrio, entonces la balanza se va más para otro lado y podríamos pasar a lo que podríamos llamar un capital. Ya. Lo único que nos interesa sería el dinero y entre comillas, cumplir con ciertos aspectos y ciertas formalidades que nos hacen seres humanos. Correcto. Dentro de un sistema. Exacto, claro, dentro de un sí. sistema. Pero olvidamos muy aparte lo que realmente somos, ¿no? Lo que es el ser, lo que es el existir. Responde la pregunta filosófica que viene desde 1000 años, ¿no? De el por qué existimos y el por qué estamos aquí. Entonces eso es como que nos olvidamos una vez que hemos roto ese equilibrio, ¿no? Increíble, Elena. Martín. ¿Qué es el arte urbano y cómo se origina? Bueno, el arte urbano, por así decirlo, viene desde que antiguamente el artista o artesano vivía de lo que es el rey o del gobierno, yeah. o de la iglesia también. Entonces los artistas se dedicaban a pintar presidentes de cargos de gubernamentales o y eran a su vez, contratados para ese tipo de actividades, ¿verdad? Exactamente, claro. O sea, ellos vivían de ese tipo de cosas. Ajá. Pero en la actualidad, ya hablando de un 2020, ¿ya? No hay muchos artistas. Después de, como les decía, al final del siglo XIX, pues empiezan a crearse los sismos, empieza el renacimiento, los artistas se rebelan y dicen, bueno, ¿por qué solo tenemos que pintar esto? Claro. Entonces yo quiero pintar otra cosa más. Cosas. Exacto. Qué chévere. Entonces empieza esa exploración, empieza esa rebeldía, como quien diría, y de eso empieza a ramificarse muchas otras expresiones y, y bueno, como recordando que el arte es cultura, ¿no? Y totalmente. La cultura no solamente es la música que escuchas, ¿no? La cultura es lo que comes, cómo te vistes, cómo hablas. Es parte hablas. De tu identidad, Lenaud, imagínate. Correctamente. Claro. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, yo voy peleando con el sistema en sí, porque a mí me gusta subirme a los buses con mi guitarra. ¡Ay, qué chévere! Sí, ¿tienes esa experiencia? Sí, sí, ¿ya? Sí. Así empecé, bueno, empecé netamente jugando diábolos en los semáforos. ¿Sí? Ya. Hasta que, sí. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Y ¿ya? Bueno, ahí, como ya, eso salía en el colegio, sí, en el colegio. Yo salía de clases y justo con mi amigo de ese entonces, Henry Huaca, ¿ya? Que me nominó Lenaud, por así. Mira, que ha tenido mucho protagonismo en tu vida, tu compañero. Sí, sí. A todos nuestros niños que nos escuchan. Eso fue, o sea, como que una amistad súper bacana de esos entonces. Genial, en la actualidad es como que nos hemos separado un poco. Porque ¿no están trabajo. En contacto este momento? No, ahorita no. ¿Ya? Pero, sin embargo, yo creo que sí nos llevamos todavía porque básicamente íbamos por el mismo lado, ¿no? Uh-huh. Él también es bastante en las artes visuales, pero a él le gusta bastante la fotografía, el cine, la producción, así. Espectacular. Complementarios, chicos. Entonces, ahí es amistad. Sí, sí, de ahí como que nació todo. Entonces con él pues nos empezamos a jugar y eso me empezó a gustar, el hecho de estar conectado con otro ser humano, ¿no? Claro. Y poder transmitirle algo, una emoción, una energía. Qué hermoso. Algún mensaje, ¿no? Entonces poco a poco pues fui evolucionando. Después también agradezco a el Patronato San José, que bueno, abrió en ese entonces talleres gratis, y también un saludo inmenso para Héctor Correa, que fue un abrazo, mi primer maestro de teatro. Y bueno, él fue quien inyectó esa semillita de amor y pasión al teatro y al ser, o sea, al arte en sí. Qué hermoso. Porque, o sea, básicamente yo siento que desde empezaría con el, más o menos en este orden jerárquico, ¿no? Uh-huh. Empieza el teatro y ahí vendría la pintura y la música. Fue en ese proceso que tú pudiste conocer todas estas áreas. Exacto, o sea, dentro de mi experiencia, ¿no? O sea, empezó el teatro, la pintura y la música. Entonces, y mira que estás motivando a otros niños. Martín, ¿estás motivado tú por tu maestro? Sí. Pero por supuesto. Sí. O sea, Lenaud, por favor. No, mentira, no. Qué chévere. Es que eso es lo más bacano, porque con el teatro uno se reconoce, ¿no? Se reconoce, sabe quién es. Con la pintura uno, al ya reconocerse después del teatro, con la pintura uno puede exteriorizarse. Uh-huh. Entonces, porque yo puedo pasar por la calle, pero yo no sé qué es lo que están pensando cada una de las personas. Por supuesto. Pero si ya empiezo a plasmarlo en artes plásticas, uh-huh, a moldear, a pintar, a construir, pues entonces la gente de afuera empieza ya a entender lo que tu yo mensaje. Tengo adentro. Claro. Exacto. Ahora, dentro de esto, como decíamos, es el hay que rescatar o recalcar, mejor dicho, y bueno, sí, también rescatar lo que es un artista. Uh-huh. Quizás en el pleno 2020, al menos aquí en Ecuador, veo que y escucho, por lo que estoy en más contacto con las personas, en los buses. Una cosa es hacer teatro de cajón, o sea, claro, ir a un teatro y expresarse ahí. La gente sabe a lo que va. Claro. Pero que sí. Subirse y invadir un espacio público. Wow, eso es valiente, Renaud, es valiente. Ahora invádenos con tu música aquí. Estamos con Gaby. Gaby es parte de este hermosísimo proyecto de Mamá Universitaria y que nos da los pautajes. Es que hoy vamos con música, mi Gaby. Invádanos la música aquí y rayemos de este espacio. Dale. Por supuesto. Bueno, queremos. ¿Puedo empezar? Ya, bueno, Martín, entonces presentemos. Ya. Estamos con el Lenaud, un invitado increíble que nos trae su mensaje tanto en música como en este maravilloso arte de lo que es el graffiti. Vamos a conversar después sobre eso. Ya, así es que, Lenaud, te escuchamos y todos le damos un aplauso a nuestro invitado. Hoy estamos en Chicos al Micro. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de empezar este tema, pues es conforme a algo personal, pero creo que lo estoy viendo muy a la moda, ¿no?, en estos tiempos, pero tristemente, y digo tristemente porque es muy doloroso, vivir es parte de mi experiencia, pero también es experiencia muy común dentro de la sociedad, y esto es, por ejemplo, de las familias que están separadas, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, yo compuse esta canción, en el cual, pues, bueno, muy detrás de todo lo que yo viví, yo quería que mi hijo se llame Elías. Wow. Ajá. Bueno, Lenaud es padre, eres papá de un niño de 5 años. De 5 años, sí. Qué hermoso. Por suerte también, saludos a mi hijo, si me está viendo. Qué lindo, a su mamá también, a toda su familia. Claro. A toda la familia. Entonces, toda esta experiencia de ser padre fue la inspiración para esta canción. Correcto, entonces esta canción se llama Tu Nombre es Elías, y dice algo así, con mucho cariño para ustedes, esperando que les guste. Bienvenida. Mamá, mamá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Todavía no se encuentra a nuestro lado. Ya quiero jugar. ¿Dónde está papá? Mamá, mamá. Ya quiero jugar. ¿Dónde está papá? Papá, mamá, mamá, mamá. ¡Wow! ¡Qué hermoso, Linao! Increíble, increíble. Y un mensaje muy actual, como bien dices tú. Sí. Hoy la paternidad, lamentablemente, se está manejando en esta disociación de la comunicación que debe haber entre pareja. Pero qué bueno que este mensaje está llegando a muchos papás que también son padres activos, Renau. Eso sí. Bueno, la compuse esta canción es porque, como les digo, dentro de mi experiencia, no estoy culpando a papá ni a mamá, sino estoy culpando a los dos. Ya sí. Que el hecho de vivir con otra persona, convivir con otra persona, estar con otro carácter que no es el de uno, pues es algo que conlleva toda la vida, ¿no? Y bueno, si es que no existe amor, ahí es lo complicado, pero a pesar de todo eso, pues el amor lo puede todo, ¿no? Aquel totalmente que sabe amar, pero el amor real, ¿no? Uh-huh. Actualmente ya, yo siempre estoy luchando contra esto, por eso decía, hay que rescatar lo que es un artista, ¿no? El artista busca al ser, busca rescatar al ser, busca representar eso, pero ahí viene el intérprete, ¿no? En cambio el intérprete es como el capitalista, ¿no? Lo único que le interesa es el dinero, y por eso sale como que el reggaetón, y que si no me acuerdo no pasó. Y toda esa música comercial. Sí, pues entonces, eso es cierto, como que la lucha del artista, ¿no? O sea, acá tenemos una fanática del reggaetón. Pero... Ay, me gusta mayor. Entonces sale como Bad Boy, y así entonces se pierde esa esencia, ¿no? Y la nueva juventud, la nueva uh-huh niñez, empieza a escuchar eso y se empieza a distorsionar, ¿no? Entonces, y si no hay un papá y una mamá que le guíen y le digan, sabe que esto es bueno y esto es malo. Por supuesto, imposible. Se pierde todo. Se empieza a morir. Y tenemos el producto social que ahora tenemos. Exacto. Martín, tenemos algo importante. Damos a paso a nuestro segmento Ponte Oído. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Payas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombas Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099-1448-751. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Ya está en el aire. Qué lindo. Bien, Marte. Ya está en el aire. Entonces, bueno, yo quisiera también mandar un pequeño meme, saludito para la gente de la... Esta es la gente de la Conexión NGR, de unos amigos increíbles dentro saludos de mi infancia. Todos, por supuesto. Ajá, gran brother también, que yo podría decir que es mi maestro dentro del graffiti, porque él se dedicó mucho más de lleno, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Es verdad. Entonces, ya, pues, por más que me guste, no alcanzo a hacer. Entonces, un saludo para CC Graf, es un buen grafitero y también un gran amigo también. Y también ya pues a mi familia que me está escuchando, un abrazo inmenso para Daniel, mi hijo que ya me mandó un comentario. Dale un abrazo al caramelado. Y para Daisy también, su mamá, otro abrazo inmenso. Por favor. Bueno, y en este segmento Ponle Oído, Martín nos tiene algo súper importante. Vamos al segmento Ponle Oído. Okay. Día especial, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adaptado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012. Como Día Internacional del 13 de febrero, se convirtió el Día Mundial de la Radio. Wow. Damos paso. Eso es importantísimo. Les cuento, entonces estamos celebrando el Día de la Radio y por eso la Casa de la Cultura Ecuatoriana está inaugurando nueva casa, estamos en nuevos estudios y el día de mañana estas nuevas instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura tendrán su gran inauguración, así es que todos invitados a escuchar un programa especial en donde hacemos ese homenaje a la radio, mi querido Lenaut. Correcto. Que es un medio de comunicación mágico. Increíble. Porque aquí puedes jugar con una serie de elementos que son tan importantes. En el Teatro Prometeo estaremos el día de mañana junto a todo el personal, todo el equipo de radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebrando e inaugurando estas nuevas instalaciones. Mira, qué espectacular. Qué bacán. Bacán. Qué chévere. Qué bacán. Sí, y un saludo también a todas las personas que hacen radio, que de hecho es una misión noble y ahora tenemos una responsabilidad inmensa de poder transmitir un mensaje asertivo a todas las personas que nos escuchan. Eso sí, es correcto. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, Martín. Exactamente. Bueno, y celebrando también a los amigos que tienen la bondad de dispensarnos con su sintonía, queremos enviar un abrazo grande, grande, grande a más personas, Martín. ¿Quién tienes tú? A ver, tenemos a un hombre, SF Graf, en NGR. Tenemos a Daisy, a HR. Y nada más. Por acá tenemos más amigos que están conectándose ya con este programa increíble de Niños al Micrófono. Un abrazo grande a Denis Romero. Denis, un abrazo increíble para ti. Miriam Cóndor, que también está. Miriam Hermosa, sintonizando el programa. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, chicos. Sí, okay. Eso sí. Vamos con gente que nos está sintonizando. Martín. Ya. A ver, tenemos... Ya. El graffiti es una expresión interior en sentimientos y en todo lo que expresas el arte en el graffiti. Ya. ¿No? Bueno, vamos a hablar así del graffiti. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. El graffiti. Ahora, conocido como vandalismo. Bueno, en sí... adentro del graffiti. Irreverente, Lenaud es parte de su rebeldía. Soy rebelde, yo cambio las palabras. Hasta yo me quité la nariz por eso. todo se revuelve aquí, por favor. Ahora, solo hay dos reglas, dos parámetros. ¿Ya? Cantidad o calidad. Wow. Dentro de estos dos parámetros, pues se genera el respeto ante los más writers, ¿no? O sea, uh-huh. escritores. Y ahí, pues, cada quien es libre de poder expresarse, poner su nombre. Y esto, como para decirlo así, es una competencia, pero interna, una competencia personal. Wow. Porque todo el mundo, digamos así, ya raya, ¿no?, en las paredes. Claro. Uh-huh. Digo todo el mundo porque el graffiti, a mi punto de vista, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Uh-huh. Entonces, por supuesto, si es que existe un clasismo, si es que uh-huh. dices, para ser humano necesitas vestir de tal marca, o necesitas estudiar tal cosa, o tienes que tener un horario de trabajo y tales uh-huh. cosas. Claro. Para que llegues a ser humano, y si no cumples con eso, entonces no eres. O sea, no eres. Entras como una clase baja y todo eso. Por supuesto. Entonces, ahí es donde el graffiti, pues, hace ese palpitar del ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el graffiti, por así decirlo, llega a ser legal, ¿no? Ya. Se convierte en street art. Wow. Ya. Exacto. Pero cuando uno, el graffiti es ilegal, 100% totalmente ilegal. Sí, porque puede ser penalizado el graffiti, entonces. Claro, pero uh-huh. exacto, pero ¿penalizado por quién? Por la policía, por la ley. Estado. Exacto, por solo este sistema que le digo, no. O sea, si no cumples ciertas reglas, ciertas normas, entonces tienes tu castigo, ¿no? Claro. Pero considerando que el mismo castigador también no cumple ciertas reglas. Uh-huh. Y por eso, hay lo que, como les mencionaba al inicio, ¿no? Se rompe ese equilibrio y, bueno, se produce todo. Ajá. Viene entonces, ese caos. Claro. Entonces, dentro del graffiti, pues, como decía Martín, viene varios estilos. Uh-huh. Entra el bubble letters. Esto nace en Estados Unidos ya. por un repartidor que empezó a poner su nombre, Taki 83. ¿En serio? Sí. Esa es historia. En cada casa que iba y dejaba, pues, ponía su tag y bueno, claro. empezó a atender el moda ya. y empezaron a salir más writers, empezaron a rayar más. Y luego como que ya no era lo mismo, ¿no? El control de la manipulación del aerosol como tal empezó a explorar otras cosas. Cambiándose como las máquinas de aerosol, que puedes ya regularle. Exacto. La ya. línea. Correcto. Ay, qué chévere, Martín. ¿Cómo entonces, regular? Claro. Como las wow. válvulas y todo eso. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, ha hecho que la gente explore y siempre está en constante exploración. Y eso es lo maravilloso y lo hermoso de cada ser que existe en el planeta. Uh-huh. Porque no todos tienen el mismo pensamiento. Cada uno nace para cumplir cierto tipo de función que solo este ser tiene esa habilidad para hacerlo. ¡Qué genial! Ya. Entonces, por eso es lo hermoso de la diversidad. Porque en la diversidad está el construir, el unificar, el armar más, el trabajo en grupo, ¿no? Pero aquel que no quiere trabajar en grupo, pues es egoísta, pues ya no es culpa. Ya no es culpa. Ajá, en el claro mundo tenemos sí. de todo, ¿no? Entonces esto, nacen las bombas, o sea, el bubble letters, los block letters, más cuadrados. Y el true rap. Esos son más cuadrados. Ajá. ¿Ya? Más cuadrados. Ajá, entonces, rescatando esto, más o menos nace en 1960, cuando ya también antes se vivía del el muralismo, ¿no? Uh-huh. Entonces se pintaba en la pared. Claro. Entonces empezó a crecer más la exploración de distintos estilos. O sea, el objetivo, como les decía, es cantidad o calidad. Por supuesto. Entonces cada claro. quien empezó a explorar y tratar de romper igualdad o uh-huh. todo eso y empezaron a generar más proyectos, ¿no? Uh-huh. Hasta que el throw rap es como que el estilo vómito. Un poco más informal. Sí, es más utilizado. Sí, como que el más utilizado, ¿no? Pero es por la rapidez, por lo que es la adrenalina de que me van a cachar. Y sí. Entonces, bueno, pues. ¿Has practicado, Martín, ese? Sí, se te agudiza todo. Escuchas un carro de 10 metros y carro y corre. Sí, tiene su magia, entonces. Sí, es lo hermoso, lo divertido de rayar, ¿no? O sea, de cierta forma protestar claro. de las cosas que están fallando dentro de su sistema, ¿no? Por supuesto. Entre comillas. Bueno, estamos con Lenaus, un increíble amigo que hoy nos visita. Y recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp. el 098-4957-330. En nuestro Facebook, Martín, estamos ya habilitada nuestra señal en Facebook. En arroba mamá universitaria 1. Perfecto. Y a la línea telefónica, que es el 2220-966. Que nos cuenten sobre todo lo que estamos viviendo aquí en Niños al Micrófono. Martín. Bien. ¿Qué habilidades requieres para realizar el arte urbano? Como hacer un dibujo. Bueno, la primera habilidad, por así decirlo, es saber diferenciar entre lo que es ver y lo que es observar. ¡Wow! Eso es como que eso es súper importante en una persona que hace arte, Lenaud. Correcto, porque uh-huh. aquel que observa, pues, tiene mayor detalle, se fija en las minúsculas cositas, ¿no? Por supuesto. Entonces, como les decíamos, ya habíamos hablado, es la forma de interpretar, de exteriorizar lo que uno piensa. Claro. Entonces, lo que yo diría es tener mucha energía, uh-huh. Mucha pasión, porque claro. al hacer el street art o graffiti en sí, eso representa gasto. Me imagino. Comprar material. ¿Y eso se autogestiona, Lenau? Claro, uno mismo. Si quieres hacer un arte. Con plata y persona, Martín. Plata y persona. Correcto. Y a veces ya te quitan los chapas de la lata. Claro. Te rayan la carne. Adrenalina. O sea, que asumir los riesgos. Exacto. Ajá. Entonces, al explorar todo esto, ¿no? Pues uno tiene que llenarse de valor, porque muchas veces, al menos aquí en Ecuador, es muy mal visto. Sí. Muchos piensan que no, pero no consideran qué hay detrás de ese rayo. Es que quizás está también confundido color. El vandalismo, mi querido Renaud. Claro, ahora, algo que tal vez sí hay que dejar en claro también, que el graffiti es 100% vandal. 100%. Sea, sí, en el graffiti yo no pido permiso de... puedo rayar esto, no. Ah, sí. Ese es el reto. Ah, ese claro. es el reto. Claro, ah, ya, cojo ya, y lo rayo. Vale saberlo. Y la onda... correctamente. Ah, mientras más tags, caramba, acá tenemos datos importantes. Gracias, chicos. Exacto. Entonces, igual también por la destreza, ¿no? También claro. hay artistas que, como decía... se mete, compran su material, uh-huh. Buscan un espacio, como buscan lo decimos. Esos datos son valiosos, Martín. Bueno, es que no, queremos iniciarnos en el graffiti. Exacto, buscan su spot, el más complejo, el que sea, el que todo mundo se pregunte, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se subió? ¿Cómo sí, se metió? Sí, por favor, es increíble. Entonces, tú tienes en zonas inaccesibles y está ahí el grafitero. Exacto. Maravilla. Entonces, eso es algo. Hay muchos, por la parte del mundo también que han muerto por intentar hacer, digamos, se han trepado un puente y colgados, se cayeron uh-huh. y murieron, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre son riesgos altos también. Claro, yo con todo el respeto que merecen todos los grafiteros, yo no conozco mucho a todos, pero yo sí les respeto mucho por esa valentía que tienen ¿ya? de salir y hacer lo que les apasiona, por lo que les gusta. Supuesto, ¿no? Por supuesto, qué maravilla. Con todo. Ajá. Bueno, dentro de lo que es el graffiti, también tenemos ya el estudio propio de lo que es la técnica del graffiti, uh-huh. que está asociada completamente a la cromática, al manejo del color. ¿Cómo más o menos se trabajan esas técnicas, Renaud? Bueno, eso sí ya netamente como... ¿Tú escoges previamente el dibujo o vas y plum? Hay diferentes. En mi caso personal, bueno, yo sí trato de hacer un boceto, pero hay mucha gente que, no sé si habrá mucha, pero... Llevan en la cabeza el... Ajá, hay gente que le gusta jugar con el espacio. Entonces llegan con sus aerosoles y empiezan pues a explorar dentro ya del ¡qué hermoso! Entonces, ¡wow! Sí, es lo hermoso y lo fantástico de esto, ¿no? Es decir, que no existe una línea de respeto técnico, no. digamos, sí. Que el color que tiene que ir con ciertas cromática, nada. Cuando claro. Es la expresión algo tuya. Planeado, ahí sí se hace. Genial, Martín también le encanta. Bueno, Martín, tú has tenido también ya experiencias en graffiti. Sí, como dije, yo sí rayado. Sin que me vea mi mamá, porque si no me las orejas. Que no nos escuche la mamá, claro. Pero realmente la adrenalina, increíble. Coge Martín. La adrenalina, se te sube todo. Toda la bilirrubina, no tiene que ser. Lo que dice también que el graffiti se ha visto muy mal. ¿Por uh-huh. qué? Porque hay personas que... no saben nada del resto y ponen, por ejemplo, si creo que si han visto Te Amo, así, no sé, sí. Pepita de los Palotes, ¿no? Es verdad. Digamos, no sé. Entonces, eso es más porque Lo que más se utiliza también en el graffiti es el estilo bubble. ¿Ya? Que es solo burbujas, en la, distorsionar las palabras con burbujas. ¡Qué chévere! O también los conocidos tags, que también... Está superando al maestro. ¡Ah! ¿Le están tomando la lección? No, bien, Martín, genial. ¿Cuál los... te gusta a ti? El freestyle, el, ¿cómo es? Wildstyle. El wildstyle, justo ahí íbamos wildstyle. A tomar eso, ¿no? ¿Ya? Dentro de toda la exploración de cómo componer, sale el, por así decirlo, el estilo más salvaje ya. Wow. Ahí es donde rompes absolutamente todo. ¡Qué genial! Y nace el wildstyle. ¿Ya? Entonces el wildstyle es como que la abstracción absoluta de la letra, y a veces hasta hay wildstyles que entran con un orgánico, o sea, es como que... No tiene una letra definida, pero entran formas, figuras y forman... ¡Qué maravilla! Así. ¡Qué increíble! Entonces, eso es lo maravilloso de... Bueno, Linau, tú eres papá. Y de hecho, este programa está dirigido también a muchos niños que nos escuchan. Como papá, si tú ves que tu hijo tiene estas habilidades artísticas y quiere ingresar en este mundo espectacular del graffiti, ¿lo apoyarías? Claro, de hecho, sin que tal vez ya... Se va a enterar a la mamá y la familia. Así. Bueno, esta es información confidencial. A la familia de Lenau queremos que se corte el programa. Gracias. No, cuando tenía 3 años, pues lo llevé también a hacer una bomba. ¡Ay, estuvo contigo! Sí, sí. Genial. Y estuvo pintando las paredes. Con el wow. Le enseñaba y le decía, que cuando veas que va a venir alguien así, hazte como que haces pipí. Así. Entonces, ¡qué increíble, chica! Mamá. Esta ya es una información que tenemos que estar. Entonces eso fue como que, ya, y mi hijo era como que miraba y estaba súper pila, y decía, ahí viene alguien, y corría. ¡Qué genial, lindo! Y eso fue lo más hermoso, o sea, una experiencia. Trabajo en que, equipo. Bueno, estás desarrollando muchas habilidades y estás estimulando también a los niños a que desarrollen esta parte importante. Claro, como les decía, o sea, el objetivo del graffiti en sí es... el trabajo personal, o sea, la competencia no es con nadie más, la competencia es con uno mismo. Genial. Si yo ya con la lata hago cierto trazo, cierta línea y salió mal, pues el objetivo es hacerlo bien. Entonces es práctica, constancia, dedicación, disciplina, amor. Que son los conceptos que resume esta entrevista con nuestro genial invitado Lenau. Por favor, números de contacto, ¿dónde te podemos llamar? ¿Dónde te podemos ubicar? Ya, me pueden buscar en las redes sociales, estoy como Ernesto O-U-T, Ernesto Out, y así también estoy en Instagram. Ya. O si no, al WhatsApp, al 099-866-0403, 099-866-0403, Lenau, sí, hemos estado aquí realmente fascinados con este increíble mundo del graffiti. Martín, estamos concluyendo el programa. Sí. Agradeciendo a todos los que nos han escuchado, agradeciendo a Lenau por haber venido. Y a ustedes por invitarme, muchísimas gracias. Y agradecer a todos por venir, y esto fue Mamá Universitaria. Pues sí, Mamá Universitaria, en este espacio increíble donde los niños también tienen derecho a expresarse. Con niños al micrófono, estamos muy pronto en un nuevo programa. Así es que un gusto Lenau, un gusto Martín, y nos estamos despidiendo con todos. Adiós. Muchas gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.